Soy Nia Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y el siguiente segmento es patrocinado por el concierto del Día de la Mujer con Manolo Lezcano y Tito Ángel de los LeBron Brothers en Sala Madison el próximo sábado 5 de marzo. Las biopics musicales que se estrenarán pronto. Algunas ya filmadas y otras recién en producción, las biopics musicales tendrán un importante año de lanzamientos. Desde el estreno de Bohemian Rhapsody, la película sobre la vida de Freddie Mercury, las biopics musicales han llegado una tras otra. Pronto será el turno de Elvis Presley, quien tendrá una cita homónima sobre su vida y carrera. Elvis es la biopic que retratará la vida del rey del rock and roll, protagonizada por Austin Butler, Tom Hanks y dirigida por Baz Luhrmann. Sin embargo, Elvis está lejos de ser el único que tendrá su propio film, y es que este 2022 y en los próximos años son múltiples las biopics musicales que se están preparando para rendir homenaje a algunos de los artistas más icónicos de todos. En la película de Elvis, Austin Butler interpretará al artista, mientras que Tom Hanks será su representante. La cinta se lanzará el 24 de junio bajo la dirección de Baz Luhrmann. Hace unos días se confirmó que está en marcha la biopic musical sobre el ícono Bob Marley. Será el actor de One Night in Miami, Kingsley Benadryl, quien interpreta al músico en un proyecto aún sin título. Otra de las biopics musicales que ya inició su producción es I Wanna Dance With Somebody, la película sobre la vida y la carrera de Whitney Houston. Será la actriz de Star Wars, Rise of Skywalker, Naomi Aki, quien interprete a la diva. Quien aún está atrasada en los planes es Madonna, que recientemente inició las audiciones para su película biográfica que ella misma dirigirá. Aunque no hay actriz confirmada, se rumorean nombres como Julia Garner, Inventi Nana o Florence Pugh, Black Widow. Timothée Chalamet se sumará al mundo de las biopic musicales interpretando a Bob Dylan. El joven actor protagonizará Going Electric, el film que verá como el ídolo del folk exploró con la música rock. Tras el estreno de su aclamado documental del 2020, ahora la vida de los Bee Gees llegará con una película biográfica, aunque aún se conocen pocos detalles. Todo apunta a que será Bradley Cooper quien interprete a Barry Gibb. Los productores detrás de Bohemian Rhapsody continuarán explorando el mundo de las biopics musicales. Ahora será el turno de Michael Jackson, quien tendrá su propia película aprobada por su familia. Desde 2021, que comenzó la preproducción para Karma Camaleón, la película biográfica sobre la vida de Boy George, es el mismo artista el que producirá el filme, que aún no tiene un actor confirmado para interpretarlo. Este 12 de enero se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de Ronnie Spector, la icónica cantante de The Ronettes. Lamentablemente, no alcanzó a ver la película biográfica sobre su vida, que tendrá a Zendaya como protagonista. Basada en el libro Saving Amy, pronto comenzará la producción de una película sobre la carrera y vida de la gran Amy Winehouse. Por ahora, se desconoce a la actriz, pero se sabe que se centrará en los años finales de la cantante. Aunque la producción se retrasó a causa de la pandemia, la película biográfica sobre la banda Heart sigue en pie. Así lo confirmó la misma Ann Wilson, quien reveló que está decidiendo quién la interpretará en la gran pantalla. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!